como decíamos, tenemos varias sorpresas para el día de hoy. Con nosotros está Lucía Topolansky, uruguaya, latinoamericana y gran luchadora, actual vicepresidenta de Uruguay y la compañera de nuestro queridísimo, que acá en Argentina lo queremos muchísimo y lo respetamos, Pepe Mujica. Lucía, ¿cómo estás? Te habla Julia desde acá de FM La Minga. Bien, bien, aquí andamos. Bueno, estamos, aquí andamos también, ¿no? Padeciendo todavía un poquito de seca. Me imagino. Estamos haciendo una transmisión federal, digo, ¿no? En la Argentina con mujeres rurales en el marco del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Nada, creo que vos tenés una gran historia de lucha y participación en, con mujeres uruguayas, un poco también la conversación y traerte acá para que las compañeras te escuchen tiene que ver con ese recorrido. Te consideramos una referente, digo, ¿no? Desde acá de Argentina, así que también con mucho orgullo te recibimos. Bueno, muchas gracias. Bien, decías acá estamos. ¿Qué tiene que ver eso de acá estamos? Contanos un poco, contextualizándolo. Nosotros siempre estamos en la lucha, ¿no? Acá estamos, sí. quiero decir eso, porque los que luchamos hace mucho sabemos que la lucha no termina nunca. Y no hay, al final del camino, un arco de triunfo al que llegamos y se acabó. En la realidad te presenta todos los días desafíos nuevos, circunstancias nuevas, y de lo que se trata es de estar siempre con disposición a seguir, por aquello de que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Uh-huh. Y también de poder buscar la forma de que, porque la política es un juego de postas, es como un juego de postas, hay que dejarle la bandera, la causa, el compromiso a los que vienen detrás. Entonces, nosotros siempre estamos en eso. Mientras la vida nos dé y podamos, vamos a seguir. Sí, totalmente. Digo, acá estamos en el marco de la transmisión por el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Imagino que en Uruguay también debemos estar atravesadas por esto. Sí. ¿Cómo se están organizando las compañeras allá? ¿Qué se está pensando para esta fecha tan importante, bueno, que nos convoca a todas a la calle? Es un momento bastante particular porque lentamente ha tomado visibilidad algunos temas que no estaban en agenda. Totalmente. Nosotros en relación a la mujer trabajadora hemos puesto sobre la realidad algo que era una injusticia de años y años, que era darle seguridad social a las empleadas domésticas. Sí. Consejo de salarios, seguridad social, posibilidad de sindicalizarse. Uh-huh. No es nada fácil porque es un gremio de algún modo que está disperso, porque el Ministerio de Trabajo no puede ingresar a un hogar a controlar una tarea, entonces hay que hacer una estrategia distinta. Todavía tenemos una parte de las empleadas domésticas en negro, pero hay una mayoría, ya se puede hablar de una mayoría que está regularizado, que tiene sus derechos. Esto lo relaciono con el Día de la Mujer porque sí. El 95-96% de estas tareas son femeninas. Y sí. Y porque yo creo en la lucha de clases, esto hace al quintil más sumergido de la sociedad. Entonces creo que es una cosa importante. También ha habido una serie de políticas, hemos tratado de incluir en cada ministerio políticas transversales de género. En salud, por ejemplo, hay una serie de políticas importantes que hacen específicamente a la salud de la mujer. Se está trabajando por la diferencia salarial, que no es tan aguda como en Argentina, pero existe. Sí. Se está trabajando en eso porque es un derecho. En este momento, en el ámbito laboral, que te podría decir que en el 99% de los trabajos hay posibilidad de que haya mujeres. Sí. Incluso trabajos impensables, como los camioneros, ¿viste? Uh-huh. que eran trabajos esencialmente masculinos. Sí. Y eso, bueno, va dando otra conformación de la red social, uh-huh. incluso en las Fuerzas Armadas. Sí. Entonces, ese trabajo da efectos en el tiempo, no son medidas de un día para otro. Tenemos un problema que está en el mundo, que nosotros lo consideramos grave, que es el de la violencia doméstica. Sí. Consideramos que es válido aquello tan viejo de la Revolución Francesa, del manifiesto de los iguales, iguales hasta abajo del techo del hogar, decía el manifiesto. Uh-huh. La palabra igualdad para mí es la clave este 8 de marzo, uh-huh. porque la igualdad es la que trae después toda otra cantidad de cosas. Totalmente. ¿No? Y la igualdad pasa por muchas cosas. Uh-huh. A nivel de representación de los tres poderes del Estado, en Uruguay, en el Poder Judicial, sí. dentro muy poco los hombres van a pedir un cupo. Ajá, mirá qué avance, vamos toda Uruguay, chica. Se ha avanzado, y tenemos de los 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano superior de justicia en Uruguay, en este momento, por primera vez en la historia, hay 2 mujeres. Claro. Pienso, y ahora va a haber un recambio más y esperemos poner 3, pero sí. bueno, como precisan mayorías especiales de estos cargos, no sé si lo lograremos, pero después a nivel del Poder Legislativo hay más o menos un tercio en cada Cámara. Ajá. Esto, la ley electoral uruguaya es muy compleja. Entiendo. Yo no soy partidaria de la ley de cuotas, sí. admito y me avengo a lo que dice el Frente Amplio, he votado las leyes, sí. pero soy pesimista porque creo que en realidad es la voluntad de los partidos, la voluntad política de la presencia, y esto en Uruguay está bastante simbolizado. Fíjate sí. que en la historia del país, en toda la historia del país, hubo solo 2 mujeres presidentas de la Cámara de sí. Diputados, y esas 2 mujeres... Sí. fueron del Frente Amplio y de mi sector, que no es de los fanáticos de la cuota, pero sí tiene una fuerte voluntad sí. política para poner mujeres. Impresionante todo lo que nos contás, digo. Recién hablábamos. Y lo mismo el que yo haya encabezado la lista y por tanto, hoy por circunstancias políticas, sea sí. la vicepresidenta y por momentos, cuando suplo a Tamaré Vázquez, y paso a la presidencia, la otra vicepresidencia también es una mujer. Ajá. Y las dos seamos del mismo sector, sí. quiere decir que cuando hay voluntad política se llega, pero esta discusión, ojo, es nuestra y no la tenemos saldada. No, hay no, gente entiendo, que me pega entiendo por perfectamente. Esto. Igual es riquísima la discusión que estás planteando, y digo, acá también se está discutiendo eso. Nosotras venimos de tener una presidenta, ¿no?, mujer, como lo fue Cristina Fernández de Kirchner. Digo, ha habido un empoderamiento muy fuerte de las mujeres en América Latina, en la política también. Y me hacías pensar recién cuando hablabas de justamente de la mujer y el trabajo, y pensaba y me hablabas de los camioneros, ¿no? Y pensaba en las cúpulas sindicales, ¿no? ¿Cuánto nos falta también para bueno, llegar a las ahí mujeres? Tenemos realmente una ausencia, porque hay 2 o 3 sindicatos, como puede ser el magisterio, que es como el clásico del asunto, pero no tenemos. Es más, ni en los sindicatos ni en las empresas. Cargos de gran responsabilidad en las empresas, por lo menos si yo miro lo que es el panorama uruguayo, y me parece que en el mundo bastante así, no hay. Sí. Entonces, yo te le digo a las mujeres rurales, hay de distintos lugares de trabajo de la mujer rural, pero no he visto tampoco mujeres rurales en las gremiales rurales. Claro. En Uruguay, en una sola federada, el departamento de La Valleja, hubo en un momento una mujer. Entonces, yo que quiero a la mujer en todas las posibilidades, uh-huh. también al mando sí. de los emprendimientos. Sí, y digo, también cómo les cuesta a veces a las cúpulas sindicales ceder esos los privilegios, sí, sí, digamos, sí. ¿no? De estar en ocupar ese lugar y cedérselo a una compañera. Justamente eso después repercute en que muchos sindicatos y muchas representaciones sindicales estén protagonizadas por varones. Por eso yo hablo del convencimiento político. Sí. porque yo puedo poner una cantidad de normas, los sindicatos tienen comisiones de mujeres, nuestra central obrera tiene también una fuerte comisión de mujeres, pero después en la que duele, no se traduce, ¿viste? Entonces, ahora nosotros estamos en un año importante, sí, en Uruguay, porque se están discutiendo los programas de partidos, sí, y finalmente sobre fin de año se verán las plantillas electorales, y el año que viene es un año electoral. Yo no soy de las que digo sí o sí una fórmula con mujeres, no, porque yo creo que nosotros tenemos que tener voluntad política, no por decisión abstracta, porque yo además tengo que poner a alguien que represente el programa y que me junte votos, porque yo puedo poner una fórmula con 50 mujeres, totalmente, pero si no gano la elección no me sirve para nada. Algo que le cuesta muchísimo a los sectores de izquierda entender, digo, ¿no? Claro, les cuesta muchísimo entender, y también hay cosas que hay que respetar. El mundo viene cambiando con una velocidad que sí, agobia, ¿no? Es cierto. Entonces, yo, por ejemplo, me he encontrado con valiosísimas compañeras mías. Uh-huh. Por ejemplo, en Uruguay, los maestros, si quieren ser candidatos políticos, tienen que renunciar al magisterio, no así los profesores. Ajá. No me preguntes por qué esta diferencia, porque no lo tengo claro, pero es así. Entonces yo tengo queridísimas compañeras maestras que te dicen, no, para mí la labor militante más importante es el magisterio. Claro. ¿Y yo qué hago? Yo las respeto. Claro. No le aplico una especie de feminismo a ultranza, que yo no soy feminista, de claro, soy defensora de la mujer, que es otra cosa, que les impida seguir su vocación. O también, cuando alguna compañera me dice, preciso 2 años para dedicarme a mis hijos. Yo tengo que respetar esas cosas, no aplicar un esquema. Lo que sí, por lo que peleo, es que la decisión sea libre. Sí. Eso es otra cosa. Sea, uh-huh, voluntaria, libre, no haya una dependencia económica que la crucifique. Totalmente. Lucía, ¿cómo estás? Te saluda Eugenia desde acá del piso de Villa Jardino, La Minga, en Córdoba. Es un placer escucharte, realmente el laburo que tienen allá en Uruguay es muy fuerte y claramente es un faro en algún sentido que ilumina la lucha del feminismo en toda Latinoamérica. Me gustaría pedirte, además de pedirles a las mujeres rurales que se sindicalicen, como recién nos mencionabas, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a las mujeres rurales de Argentina, de todos los territorios del país que nos están escuchando, para ir cerrando la nota? Bueno, como tú sabes, yo vivo en una zona rural, en una zona de chacras, en los aledaños de Montevideo. Y estoy convencida que la mejor vida, a pesar de que parezca contracorriente del mundo, es la rural. Porque en las ciudades empieza a campear el anonimato, la violencia, la comunidad, que es lo fundamental en la vida, se rompe. Entonces yo creo que las mujeres rurales pueden ser claves, uh-huh, para que podamos tener en Latinoamérica y en tanto en Argentina, en Uruguay, pero en todos los países, comunidades rurales fuertes y tan felices y con tantas posibilidades como si vivieran en el corazón de Buenos Aires. Sí. Pero con una calidad de vida y con una posibilidad ética que se está perdiendo en esas urbes. Sí. Entonces son como las depositarias de la ética y la cultura. La cultura la transmite la mujer. Esa responsabilidad de ser las depositarias de eso hace que si la mujer decide quedarse en el campo y decide luchar para que las vidas de la vida del campo y las posibilidades de la mujer allí sean las mejores, porque hay que organizarse y pelear por eso, yo lo reconozco, es una lucha difícil, entonces toda la sociedad va a ganar, porque es un ancla que no la van a poder mover. Yo estoy convencida que esto es fundamental, pero entonces hay que empoderarse, es decir, las decisiones tienen que caer sobre esas mujeres, ¿no? Tanto en, en, en, en las autoridades locales, las alcaldías, no sé cómo es la distribución en Argentina, como las responsabilidades gremiales. Uh-huh. El trabajo a nivel rural tiene pros y tiene contras, pero también la ciencia, el avance tecnológico, que es enorme, ayuda si lo sabemos utilizar bien. Acá en Argentina, y por suerte nosotros desde la pertenencia a esta red de radios rurales tenemos la posibilidad de conocer efectivamente la experiencia de muchísimas mujeres que deciden y reivindican el rol de la mujer rural y que lo hacen no solo desde sostener y reproducir ese modo de producción, sino también desde una organización y lucha colectiva entre mujeres y también con sus familias, sus compañeros, para resistir a las distintas problemas que tiene la ruralidad. Exactamente, eso acá pasa igual. Uh-huh. Te damos un saludo muy grande, Lucía, ha sido un placer escucharte. Me quedaría con vos hablando 3 horas, Lucía, pero los tiempos nos corren. Una sola frasecita más, también sí. Cuando pudimos reivindicar al peón rural allí, hay mujeres que estaban muy olvidadas y que estaban en dependencia en los grandes establecimientos y ahora tienen sus derechos. Totalmente. Bueno, un abrazo, bueno. Querida, y feliz día para todos. Es un día de lucha. Sí. Ojalá alguna vez podamos decir que es un día de festejo. Uh-huh. Nació como un día de lucha el 8 de marzo por unas mujeres que murieron trabajando y tiene que continuar la lucha hasta que podamos decir feliz día en el sentido profundo del término. Totalmente. Brindamos un abrazo. Por eso. Bueno, pasaba Lucía Topolansky, decíamos, ella es vicepresidenta de Uruguay, forma parte del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, es la compañera de Pepe Mujica y a su vez, nada, una referente para el Movimiento de Mujeres Latinoamericano. Muchas cosas para pensar nos dejó la compañera. Me quedo con una frase que dijo ella, que es que las culturas las transmite la mujer, y lo pienso para pensarnos nosotras, ¿no? Red de Radios Rurales en apoyo al paro internacional de mujeres el 8 de marzo.